Soy un hombre del pueblo, harto de trabajar. Mi vida es mi trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no. Que no trabajo, no. Que no, palomita, que no. Que no trabajo, no. El deber del trabajo dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, palomas, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no. Que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que no trabajo yo. Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo estás, Cacho? ¿Cómo estás? La chica, muy bien. Sentamos bárbaro. Bárbaro. ¿Qué señor dice? Ah, bueno. Uno de los vicios. Bueno, estamos confundiendo acá a nuestros amigos y oyentes. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cosas que se ven y que no se ven. Que no se ven. Así es. Que se oyen. Que solo se oyen. Es verdad, es verdad, es cierto, pero bueno. Y hemos dicho que estamos en el programa de Trabajadores por Radio Semilla. Muy bien. Todo, muy bien, muy bien, Cacho. Y para aquellos que no pueden escucharnos por antena, o sea, por FM, por supuesto, por la página de Radio Semilla, www.radiosemilla.com.ar. Ahí. Programa Trabajadores. Así es, en cualquier reproductorcito que se van a ver, ustedes nos pueden escuchar. Así es que hoy bueno, siempre nos falta alguien, ¿no? Sí. Bueno, no siempre, a veces está esto tumultuoso. Pero bien seguro que no nos sobra. No. Nunca nos nunca, sobra nadie. No, acá no sobra nadie, no sobra nadie. Estamos todos con lo justo. Bueno, y además saludamos a nuestro operador, el encargado de darnos aire, nuestro amigo David. Detrás de los cristales, ¿cómo le va, David? No porque tenga anteojos, sino porque está detrás de la vitrina. Claro. Claro. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos los oyentes del programa Trabajadores. Y bueno, también está el otro compañero que... ¿Auxiliar es de...? Es un una persona que está aprendiendo. Un aprendiz, ¿cómo? ¿Qué título? No, aprendiz tampoco. Tampoco, no, también aprendiz, feo. No, acá no, nadie se aprende, acá nadie se aprende, acá no. Todos sabemos de todo. Todos sabemos todo. Hasta que claro, no se demuestre lo contrario. El compañero todo. Johnny, que ha venido desde lejos. Desde Brasil a operar. A aprender a operar. Y va a aprender a operar en argentino. Después va a tener que hacer la traducción al portugués. Pero va... ¿Será lo mismo? Rapidísimo, va rapidísimo, así que va a poder hacerlo. Acá en esta radio todos aprenden. Todos. Pues no le queda otra. Si no aprenden... Y acá también tenemos otra compañera de Radio Semilla, una de nuestras Gabis, que también ha venido a colaborar y porque estamos en pleno proceso de reorganizarnos y ella ha venido a ayudarnos con audios. Y en realidad hace un par de años que nos estamos reorganizando, ¿no? Ya hace 4 o 5 años que es todo un proceso de reorganización que se viene dando. Permanente. Estamos permanentemente. Pasa que no se nota. No se nota, pero estamos reorganizando. No me mira. ¿Por qué miras así, Pilar? Porque no nos había contado que hubiera pasado por otra parte el amigo Cacho antes de venir a la radio. ¿Por dónde? No, pasaste. Me daba la impresión de que habías pasado, que habías estado de brindis. No, en algún lugar. No. ¿Por? No, como fin de año. No. Preguntaba, decía yo, nada más. Todavía no vienen los brindis, falta para los brindis. Hablando de fin de año, deberíamos hacer un brindis acá, ¿no? Sí, deberíamos hacer algo. ¿Hacer algo? Algo, por lo menos. Bueno, vamos a organizarlo. Invitar a oyentes, podría ser. Claro, que vengan. Y sobre todo los amigos que nos han venido a visitar a lo largo de todo el programa. De todos el estos año. Años. Sería muchísimo, por último lo sería muchísimo, pero estaría bueno. Que tienen que ver, ¿quiénes serían esos invitados? Tienen que ver con los conflictos que han habido en este país. Este año habría muchos estatales, ¿no, Negrita? Muchos estatales. Bueno, y muchos de todo. Recién vengo de intentar jugar a la quinela. ¿Y? Y no hay juego. Va a haber el 31 de diciembre va a haber 8.000 despedidos de trabajadores con relación al juego, ya claro. Sea Telequino, Bingo, Aliara. Quinela. Aliara es el gremio que claro. Los convoca. Están de paro. Claro. Están de paro todos, no hay casinos, no hay nada. No hay nada, es increíble. 8.000 personas quedan en la calle el 31 cosa, ¿no? De diciembre. Es un conflicto así controversial, porque lo que pide el gremio es que no le pongan más impuestos a los juego. Empresarios del juego. Claro, es decir, es como que está un la chantaje. Parte... Claro, es un chantaje, porque en realidad está... el juego, digamos, es una actividad que uno podría decir entraría dentro de lo que sería justo, ¿no es cierto?, aplicar ciertos impuestos, porque es algo que, bueno, no es una necesidad, ¿no? Claro. Y por otro lado está, eso es para los empresarios, los que están reclamando, ¿no? Por otro lado, lo injusto de que siempre la paga el pato el trabajador, donde esté, ¿no? Exacto. Así es. Bueno, contamos un poquito de qué va el programa en el día de hoy, que estamos a diciembre, ya este es el primer programa de diciembre. Cierto, sí. Bueno, vamos a estar charlando, para variar, de uno de los conflictos de estatales que se desarrolló esta mañana en estatales de provincia. Tuvieron una permanencia compañeros de niñez de provincia en el Ministerio de Desarrollo Social de La Plata. Tuvimos una charla con una de las compañeras, Nora, que nos contó qué estaban haciendo ahí. Y además le preguntamos qué opinaba del acuerdo paritario y salarial que UPCN firmó con la Vidal ahora, hace muy poquito. Eso lo vamos a dejar como intriga para ver qué opina. Y para que nuestros amigos vayan haciéndose una idea de lo que significa ese acuerdo, que en última instancia posterga la próxima paritaria hasta el 2018. Para estatales. Difíciles. Sí. Bueno. Con todos los indicadores mostrando que va a ser un año dificilísimo y no un año de repunte, precisamente. Sí, sí. Bueno, después tenemos un repaso de lo que fue la jornada que hizo Correpi el viernes pasado en Plaza de Mayo, donde siento una vez al año presenta el archivo de los casos de represión policial e institucional, una vez al año lo presenta. Estuvo muy nutrido, charlamos con familiares víctimas de gatillo fácil y también charlamos con algunos compañeros trabajadores que estaban allí solidarizándose, y aprovechamos para preguntarle un poco, también eran justamente dos compañeros de estatales, de acá de Ciudad y otro de Nación. Así es que, bueno... Otra mala noticia, están levantando ahí en el boletín oficial salió una reestructuración que en realidad para los digamos gente que está vinculada a estos programas es un levantamiento de los programas de encuentro y paca. O sea, todo el área educativa, ¿no? Que de televisión. Es un área estatal también. Y debe depender de educación, tal vez. Que es que además son buenísimos. Además son buenísimos, han aportado muchísimo. Una más. Bueno, y lo otro que tenemos además es otro caso más de represión hacia comunicadores populares. Para eso charlamos con medio hermano de San Luis, Radio La Bulla, porque el domingo, o sea, del domingo al lunes de madrugada, detuvieron a dos compañeras que de la radio, simplemente por acercarse a unos policías que estaban levantando a un pibe y lo estaban maltratando. Eso les costó a ellas 12 horas de detención. 12 horas de detención. Pero Rodríguez Larreta, cuando anunció este, bueno, esto es aquí en la capital, ¿no? Cuando anunció la unificación de las policías, y recalcó mucho en su discurso que esto, la participación que debía tener la gente en todas las cuestiones. Bueno, se lo tiene que contar a su amigo de San Luis, porque por el hecho de que dos comunicadoras, que ni se notaban que eran comunicadoras, dos personas de la comunidad. Dos personas que tienen derecho y que ante cualquier situación de maltrato, cualquier adulto tiene que, debe intervenir en realidad. Debe intervenir. Bueno, así que tenemos también una conversación con una de estas compañeras. Y también recabamos información de ANSES, porque ha salido en los medios que ha renunciado el señor Blaquier, que estaba al frente del organismo, producto del escándalo que salió a la luz con los acuerdos con Dakar. Entonces le preguntamos a Rubén, y además también que nos comentara un poco cómo es atender el ANSES, cómo fue atender el ANSES en este año. Muy bien. Y por parte de nuestro amigo Cacho, vamos a hablar un poquito de accidente de trabajo para refrescar la memoria, cómo hacer la denuncia, dónde hacerla y demás. Muy bien. Un poquito sobre eso. Vamos a volver sobre ese tema porque hoy me llamó un compañero y, bueno, a colación de eso lo vamos a reflotar. Porque son muchos los llamados y en muchos lados debe pasar lo mismo. Así que, bueno, tema de ART y accidentes de trabajo. Bárbaro. Y vamos a seguir, ¿no, Negra? Sí. Con la crónica del 60. Ya hace unos tres programas que estamos leyendo. Un día de huelga por programa, ¿no? Sí, sí, sí. La crónica de un locau es el 60, escrito por Santiago Menconi, un compañero de la 60, recordamos. Un conflicto muy interesante por muchas razones, pero además registrado por este trabajador, ¿no? Día a día. Cuando volvía a su casa lo escribía y, bueno, eso, todo eso resultó un libro. 60. Así es, y nosotros llegaremos leyendo programa a programa hasta el último día, cuando se da la victoria de los compañeros, ¿no? Son varios programas. ¿Te gusta a vos esa parte? Como la mayoría de la gente. Creo que sí. Pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por esto, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución, sí señor, la revolución, sí señor, sí señor. Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. Sí señor, somos la revolución, viva la revolución. Estos caros cojones apuntados en mis bolas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume, se soltando esta rutina que me ahoga cada día más. Felices los soldados, más caritos en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo postulando más tocado, de bienestar. Let's go! somos la revolución. Sí, señor, la revolución. Sí, señor, sí, señor. Hoy somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor, sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Y esta revolución es un chorizo que se lucra exprimiendo nuestra clase social. ¡Tú, tú, tú! Y si importa cuatro huevos, si tienes cuatro hijos, si la abuela no se puede esperar. Somos los soldados, la base de este juego, la que siempre pierde el mismo final. Tu juego bien pensado es el que nos tienes callado. Si te joden, si no quieres jugar. La resistencia. La resistencia. La resistencia. La resistencia. Radio Semilla FM 106.5. Hay un bondi que te lleva a donde el 60 no lo hace. Hay un programa que te lleva a recorrer el planeta desde tu casa. Subite a este bondi de radio para descubrir lugares sorprendentes, comidas exóticas, festivales increíbles y todo acompañado de música en vivo. A donde no llega el 60 te pasa a buscar todos los martes a las 18. Solo por Radio Semilla. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Vamos a reflotar un poquito el tema de accidentes de trabajo, porque está siempre, lamentablemente, está a la orden del día. A la orden del día, está siempre en el ojo de la tormenta el tema de accidentes. Hoy me llamó un compañero casualmente que tuvo un accidente de trabajo manipulando unas bolsas de azúcar, se lastimó una pierna, bueno, fue a la RT como corresponde. Lo atendieron un par de días y ahora la RT le mandó un telegrama que le dijo que esa dolencia era preexistente. Claro, como siempre, digamos. Como siempre. Que se siga, que empiece a tratarse por la obra social, que ellos no lo van a atender más. Bueno, ¿cómo se llega a esto, no? Primeramente, aclarar que ante un accidente de trabajo, ante cualquier dolencia que a uno se le presente así en la jornada de trabajo o con las tareas que uno hace, si la empresa no lo manda a la RT, el trabajador tiene la potestad de salir de su trabajo e ir a la RT por su cuenta y denunciar lo que le pasó, denunciar el día, el sector, la hora aproximada, sí, y en qué circunstancias se produjo el accidente. Y también puede llamar por teléfono, ¿no? ¿O no? hay un teléfono. Por teléfono, si es por ejemplo en itinerary, un accidente que el trabajador está yendo a su casa o viniendo hacia el trabajo, y el trabajador tiene un accidente, se cae, se dobla el pie, se golpea, se frena el colectivo y se golpea, lo que sea, el trabajador no necesita ir hasta el trabajo a mostrarse. Simplemente tiene que tener consigo la credencial de la RT, todo trabajador tiene que tener la credencial donde tiene el 0800 donde llamar, y llama directamente, dice: me pasó esto y esto, ahora me estoy yendo a atender, o me voy a mi casa y después me iré a hacer atender, pero ya manifiesta lo que le pasó y por qué no fue a trabajar. En ese momento ya automáticamente se le abre un siniestro, queda registrado y se abre un número de siniestro, y la RT tiene la obligación de transmitirle ese número de siniestro a la empresa. Igualmente el trabajador puede hacerlo. El trabajador cuando llama le dice: por favor, me pasa el número de siniestro de lo que yo le narré. La RT se lo pasa, el trabajador también puede llamar a la empresa y decirle: me pasó esto y esto y esto en itinerary, o en el trabajo me golpeé y no me dolía, y después cuando salí, iba para mi casa, me dolía, me fui a la RT. Eso lo puede hacer perfectamente el trabajador. Y le pasa el número de siniestro a la empresa. Eso en cuanto a cómo hacer la denuncia, ¿no? Porque a veces el trabajador dice: la empresa no me manda y yo me aguanto. Me aguanto porque la empresa no me manda. Claro, o se va a un hospital. O se va a un hospital. El trabajador tiene la potestad de ir a la RT. Uh-huh. Y la empresa no le puede decir nada. Incluso hay afiches, en muchos lados, hay afiches donde dice: si el empleador no envía al trabajador, el trabajador debe ir a la RT y denunciar lo que le pasó. Ya lo dice la misma RT. Y el teléfono debe estar en los lugares de trabajo. En ¿no los cierto? Lugares de trabajo está, y la empresa le tiene la obligación de darle a cada trabajador una tarjeta de plástica, donde está el 0800. O sea, el número de la RT. El número de la RT. Cada empresa tiene su RT, claro. Cada agencia tiene su RT. El 0800, y el trabajador ahí debe permanentemente tenerlo llevarlo encima. Llevarlo encima. ¿Quiere? Y la baja, corta el aire y la bolsa baja. Eso no estaba funcionando. Y hubo muchos accidentes, muchos compañeros con la cintura con problemas de lumbalgia. Sí, además te podés agarrar un pinzamiento que... Sí, porque uno se acostumbra, pero se acostumbra mal a mover las bolsas. Y hay bolsas ya desde 25 kilos hasta 50. Uh-huh. Es mucho peso porque a veces hay que trasladar de tarima a tarima, que es lo que estaban haciendo en el sector almacén. Y como ese aparato no andaba, nadie se preocupaba, lo tenían que hacer a mano. Y aunque sea entre dos, es pesado. Sí, sí, un mal movimiento también puede ser. No, porque cuando la tarima se va terminando, el trabajador tiene que agacharse cada vez más. Mucho más. Claro. Mucho más. Entonces no siempre es el mismo ángulo. Y eso, estuvimos atrás de ese tema de ese levantador de bolsas hasta que lo arreglaron. Claro. Pero hay empresas que directamente no tienen este dispositivo. Claro, no lo tienen. No. Y generalmente en las empresas alimenticias se maneja impresionante la cantidad de bolsas de azúcar que se mueven por día. Imagínense que se hacen 12.000, 13.000. Por lo... Aguantamos al ateo, al mormón, al cristiano, al budista, al judío. Aguantamos al pagano, aguantamos el que vende balas y el que las dispara. Aguantamos la muerte de Lennon, la de Víctor Jara. Aguantamos muchas guerras, la de los 100 años, la guerra de los 6 días. Que aguante la revancha, venimos al desquite. Hoy nuestro hígado aguanta lo que la barra invite. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante a brindar por el aguante. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante levanta el paso y a brindar por el aguante. Si querés conocernos, acercate al estudio que te esperamos con unos mates. Estamos en IMPA, Querandí 4290, cuarto piso por escalera a la izquierda. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA.

según lo que habíamos nos habíamos propuesto hace un ratito, sí. En la jornada de por los 25 años de la Correpi, donde... ¿Anduviste por ahí? Así es, varios compañeritos de Radio Semilla estuvimos por allí haciendo notas y participando, porque realmente es un acontecimiento. Desgraciadamente cada año, como fue en el discurso de cierre, cada año son más casos que Correpi registra. No disminuye. Y este año ha aumentado sensiblemente. Wow. Este año ha aumentado sensiblemente, ¿no? Así que invitamos a todo el mundo a la página de Correpi. Poder, bueno, recordemos que es Correpi, ¿no? Leer ese informe, sí. ¿Por qué no lo recordás, Negrita? Que es la coordinadora... Antirrepresiva, contra la represión. Contra la represión. Esas son las siglas, ¿no? Correpi, sí. Coordinadora contra la represión estatal y policial. Bueno, el tema es ese, que es una organización institucional, sí. Claro, que se dedica hace unos años ya. 25 años, qué barbaridad. Mira cómo pasa. Bueno, y por suerte, ¿no es cierto? Porque en realidad no hay muchos de estos organismos y que de alguna manera registran, probablemente no todo, no todos, sí. Porque no se tiene acceso desgraciadamente, pero es como, digamos, un baluarte que hay ahí, de alguna manera custodiando, ¿no? Y siempre que uno tiene el ojo sobre algo, de alguna manera pone límites también, ¿no? Y bueno, lo que se encargan es del accionar policial, ¿no? Del accionar policial cuando se vuelca sobre en casos de gatillo fácil, sobre todo, o de violencias y adentro de la misma institución, de las instituciones, de torturas. Las distintas instituciones. Así es. Así que le vamos a pedir a nuestro amigo David que nos mande este audio de familiares. Y el acto, perdóname, el acto lo que además presentaba era el informe anual, ¿no es cierto?, sí. De todo este registro de violencia institucional. En eso consiste exactamente el registro. Y vos hiciste ahí, en ese encuentro, entrevistas. Varias notitas. En primer lugar, vamos a escuchar entonces a estos familiares de víctimas de gatillo fácil, donde cada uno nos fue contando ahí. Obviamente hay un ruido de fondo, sí. Pero se le escucha bien lo que dice cada uno de los familiares, y después charlamos. Primero vamos a escuchar ese, después charlamos con Alejandra de la Garganta Poderosa, que ellos también son un baluarte contra, sí, la represión allí donde en un está... lugar muy castigado, como son las villas miserias. Así es. Llamadas Villas Miserias. Y por último vamos a escuchar a dos, metiéndonos un poco en el tema de nuestro programa de gremiales, nos encontramos con delegados de Junta Interna de Bienestar Social y de Ministerio del Trabajo, que también les preguntamos qué hicieron allí. Pero ahora David nos pone la notita que hicimos con familiares de víctimas de gatillo fácil en la actividad de la Correpi en Plaza de Mayo el viernes pasado. Griselda, ¿querés venir? Bueno, nuevamente estamos acá en el Plaza de Mayo tratando de cubrir todos los casos que levanta Correpi todos los años en este informe anual sobre la represión institucional y policial. Estamos con Yanina, estamos con Nicanor, estamos con... Carlos Oriú. Perfecto, le vamos a pedir a Nicanor que nos cuente un poco por qué estar acá y cuál es el caso de su familiar. Soy Nicanor, papá de Cristian Marcelo, que el 26 de mayo de 2004 fue fusilado por la institución policial. Una de las tantas cosas que he aprendido en Correpi, primero y principal, es tomar la conciencia al cual pertenecemos, que es la proletaria o los trabajadores ocupados, desocupados, o en definitiva la clase explotada, ¿no? Otra de las cosas que he aprendido, por ejemplo, en Correpi también, es discernir eso, porque no, los mismos represores, junto con el Estado capitalista y todos sus sostenedores, nos quieren hacer creer de que es un policía o unos cuantos. Es directamente la institución que no nos sirve dentro del Estado capitalista. Y por ahí lo que iba a decir es que

A mi hermano tampoco, no me lo devuelve nadie, pero es seguir con la lucha para que no haya más Ariel, para que no haya más Carlitos, para que no haya más pibes asesinados por un estado de mierda en democracia. Y una pregunta a los dos, ¿cómo fue que, en qué circunstancias fue que conocieron que existía Correti? Lo mío fue muy loco, en realidad yo estoy haciendo profesorado de historia, estoy en segundo año, y el año pasado en un trabajo de antropología, en un trabajo de campo, uno de los grupos, de mis compañeros, armó un trabajo de campo contra la represión policial. Y ahí me enteré de Correti. Entonces, cuando yo me entero lo que pasa lo de mi hermano, lo primero que hice fue llamar a esa compañera y le digo, vos tenés el trabajo, tenés los datos, tenés todo, pasame todo, y eso me pasó todo enseguida. Pero me enteré así, estando en el profesorado, y ahí adentro me enteré de un montón de compañeros, de profesores que militaban para Correti, directa o indirectamente, y que también me apoyaron muchísimo. Caso mío, ya por ejemplo conocía, no en profundidad, pero algo, lo esencial, como ser, de qué forma se bancaba, por ejemplo, ya eso lo tenía claro. Justamente eso es lo que planteé cuando estábamos velando a nuestro hijo, que fue en casa. Esto fue el día que lo estábamos, o la noche que lo estábamos velando a mi hijo. En un momento nos juntamos los familiares directos. Lógico, uno está recontra desesperado, uno no sabe para dónde ir. Entonces fue cuando planteé que ya mi familia ha llegado, ya más o menos sabía de esto, pero le digo, mira, yo conozco Correti, y lo que rescato en forma total de Correti es de que esa organización o ese movimiento o lo que fuera, le dije, se autobancan. ¿Cómo? Me dicen los familiares, ¿cómo se auto? Claro, le digo, ellos no reciben subsidio de ninguna clase, ni de, o sea, del capitalismo, no están con el capitalismo, al contrario, justamente se organizan para luchar contra el Estado capitalista y todos sus sostenedores, le digo, así que no, le digo, así que yo estoy de acuerdo, que también previo a eso más o menos ya había tenido conocimiento, porque cada tanto, no siempre, pero cada tanto participé, me dice que era su... Y cada tanto participé, por ejemplo, en las movilizaciones que se hacía, o sea, por Gulacio, ¿no? Después también en Morón participé también dos o tres veces cuando se hizo por Sergio Durán, que fue muerto en la comisaría primera de Morón, que ahí lo destrozaron la parte... O sea, lo destrozaron a través de las torturas en la comisaría primera de Morón. Y... Así que tenía algo de conocimiento sobre Correti. Bueno, para tener un acercamiento más en forma directa y más rápido, fuimos a la casa de los Corso, de Rodrigo Corso, no sé si le suena. Los Rodrigo Corso, o sea, la institución policial lo fusiló a Rodrigo Corso, más o menos no recuerdo si fue en junio o en julio del 2003. Al nuestro lo fusilaron 26 de mayo del 2004, más o menos al año y pico de lo que le pasó a Rodrigo Corso. Que nosotros, con mi finado hijo, hemos participado en las movilizaciones, porque ellos se juntaban ahí en Hurlingham, en las cinco esquinas, y marchaban, o sea, marchaban, digo, venían hacia el centro de T6, donde estaba el destacamento, donde ahí estaba destacado este que mató a Rodrigo Corso, ¿no? Y participamos con nuestro hijo ahí, con el finado mi hijo. Y toda nuestra familia participamos así en forma solidaria. Por ahí sin conocerlo a la familia Corso. Porque muchas veces no hay cuestión de que conozcamos a las personas, sino que cuando golpean, cuando matan o cuando torturan, secuestran, hacen desaparecer a uno de la clase nuestra, todo de una u otra forma nos sentimos afectados. Porque esto también es la realidad, porque están tocando a uno de la clase nuestra. Y así que fuimos a la casa que me acompañó mi hija mayor, fuimos a la casa de los Corso, como son una familia ejemplar, muy solidaria, nos pusieron ahí al toque en contacto con Correti. Y por ejemplo, Carmen ya me conocía y conoció a mi finado hijo, porque yo vendía en la calle, vendía sándwiches, empanadas, etc. Vendedor ambulante en la calle. Y... bueno, eso, así que de esa forma llegamos en forma directa en Correti y dentro del capitalismo. por eso digo. El día que ya no exista el capitalismo, Correpi va a caer por su propio peso, en el sentido de que no hace falta que haya una organización antirrepresiva. Pero mientras tanto, vuelvo a repetir que dentro del capitalismo, que sería muy loable de que haya cientos y cientos de organizaciones tipo Correpi, porque eso nos ayuda. Y otra de las cosas que le quería hacer una proposición. Usted me dijo que la radio esta se llama Semilla. Y sería muy bueno, como le dije, y por ejemplo, estoy de acuerdo en que, si ustedes estén de acuerdo también, que se llame la Semilla Proletaria. Es lo que debemos sembrar en todo y cada uno de nuestra conciencia. Bueno, son muy amables y les agradecemos muy mucho. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, estamos escuchando ahí testimonios de varios familiares y bueno, vamos a tomar la posta que nos decía este último compañero, que nos propone que Radio Semilla se llame Semilla Proletaria. Había muchos otros familiares también, los casos son desgraciadamente muy numerosos, pero tomamos estos testimonios y ahora vamos a escuchar otro más, de Alejandra, que además trabaja en la Garganta Poderosa. Así que la escuchamos a Alejandra. Bueno, seguimos en la plaza, en esta actividad que está llevando Correpi, donde da cuenta del archivo de la represión institucional y policial. Y por supuesto, con quien nos encontramos, con la Garganta Poderosa. Hace muy poquito escuchamos las palabras de la compañera y ahora estamos con Alejandra, que nos va a contar por qué vino la Garganta a esta actividad. Bueno, muchas gracias por el espacio. Soy Alejandra Díaz, redactora de la Garganta Poderosa, y por supuesto tenemos que estar presentes porque para nosotros, yo vivo en Zabaleta, que es una villa, y la verdad que somos reprimidos en las villas. Mi hijo fue muerto en el 2010 por el gatillo fácil de una mujer policía, fue muerto de dos tiros, uno en el ombligo a menos de 10 centímetros de distancia y el otro en la espalda, cruzado, porque quedó incrustada la bala en una de las costillas. Y así vi morir varios chicos, y bueno, también hice reportaje a la mamá de Kiki Lescano, a Mónica, a la mamá de Luciano y a Sheila de Carlotto. Entonces es acompañar en la lucha y querer desear en el corazón y en el alma que eso deje de pasar. No podemos dejar que todos esos uniformados vengan a jugar con nosotros, porque somos seres humanos igual que ellos, igual que todas las otras personas que viven en barrios de clase social alta, que con ellos por supuesto no hacen lo que hacen con nosotros, nos atropellan nuestra dignidad como personas, y no podemos permitir que siga pasando esto, no podemos permitir que en plena democracia se falten a los derechos humanos y que sigan desapareciendo personas y torturando personas aún hoy en día. Creo que esa es el espíritu de esta reunión acá en la Plaza de Mayo, de todas las organizaciones que están presentes, y recordar a todos los caídos y desear en lo más profundo del corazón que eso deje de pasar, porque no somos felices. Todas las mamás y todos los familiares somos hermanos del dolor, y nos dolemos todos juntos. Creo que un dolor no es mayor que el otro, todos son iguales y todos somos la mamá de Kiki, la mamá de Cristiano. No vale ninguno más que otro, son todos iguales para nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Alejandra. Bueno, estábamos escuchando entonces a Alejandra, la Garganta Poderosa, y después también charlamos con ella, pero eso lo vamos a comentar en otro programa, porque además de ser ella madre de un chico que la policía mató impunemente, como siempre hace en estos casos, ella además, como decía, es redactora de la revista La Garganta Poderosa, y en otra oportunidad vamos a charlar sobre cómo hacen esa revista, que la verdad se ha asentado tanto y está tan bien hecha, así que otro día vamos a charlar con ella sobre ese otro aspecto, ¿no? Y siguiendo con nuestras notas del viernes pasado, nos encontramos con el delegado de la Junta Interna de ATE de Bienestar Social, Patricio, así que ahora David nos va a poner, ¿qué te parece?, a Pato, de la Junta Interna de Bienestar Social. Este edificio que está ahí en Entre Ríos, que nosotros en las épocas de las asambleas le llamábamos Malestar Social. Ahora no sé cómo llamarlo. Bueno, nos va a comentar un poco cuál es la situación. Mucho, Pilar, ¿eh? Y había mucha gente ahí. Bueno, seguimos acá en la plaza, en la actividad anual que hace Correpi, y nos hemos encontrado con algunos compañeros que, bueno, del mundo gremial. La primera pregunta es por qué han venido acá, y la segunda es cuál es la situación de su gremio. Y venimos a la presentación del archivo de Correpi porque somos trabajadores y trabajadoras, en primer lugar, y la situación represiva en este contexto donde está el gobierno de Cambiemos con el poder requiere que cada vez más podamos en comprender cómo viene esta situación represiva en el país para poder generar anticuerpos y organizaciones que puedan responder a la avanzada de la patronal y de las fuerzas represivas. En segundo lugar, porque trabajamos en las políticas públicas y sociales del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Yo soy trabajador de la Dirección General de Niños y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y trabajamos con los pibes y las pibas de las barriadas populares en políticas públicas que tienen que garantizar el acceso a derechos de esos pibes, y vemos que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en este caso con la Reta a la cabeza, pero en los 8 años anteriores, tiene una política sistemática de vaciamiento de las políticas públicas, precarizando a los trabajadores, que eso implica precarización de la política pública, y a la vez tercerizando los servicios esenciales que tendría que garantizar el Estado, poniéndolos en el sector privado. Ahí se está haciendo gran parte del presupuesto, y ahí va centralmente de su política, en donde corre el Estado de las funciones esenciales y a los derechos los mercantiliza y los pone a jugar en el sector privado. Y contanos un poco también cuál es la situación de condiciones laborales de ustedes. Y nosotros y nosotras, que nos organizamos en la Junta Interna de ATE de Promoción Social, que el día de ayer tuvo elecciones y ganó nuevamente la conducción que venía llevando adelante ese proceso de la agrupación Rosa Plateada, nos organizamos a partir de la precarización laboral. Surgimos como contratados y contratadas de locación de servicio, y a partir de esa organización incipiente que tenía que ver por salario, por estabilidad laboral y también por cobrar el salario, porque los contratos de locación de servicio tardan 3-4 meses para cobrar salario, cada vez que cambia, como son contratos a términos, cada vez que cambia la contratación se retrasan los cobros. Entonces, inicialmente nos organizamos por eso, y a la vez porque las condiciones de trabajo, como decía antes, vulneran las políticas públicas, porque con trabajadores precarizados las políticas públicas son tercerizadas y precarizadas, y en ese sentido la pelea también es por que el sistema de protección integral a la infancia pueda efectivamente garantizar derechos. Entonces, la pelea es por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, y por los derechos de los pibes y de las pibas. Desde ese lugar, la Junta Interna se organiza bajo métodos democráticos, bajo métodos participativos, y entendiendo que la lucha es la manera de defender y conquistar los derechos, y por eso particularmente en la Ciudad de Buenos Aires, Promoción Social, que es la Junta Interna donde están representados los compañeros del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, viene peleando constantemente, continuamente y consecuentemente por los derechos de los pibes y de las pibas, y por los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Y decimos, ¿de qué cantidad de trabajadores hablamos ahí en el Bienestar Social? En el Ministerio hay alrededor de 5.000, 6.000 trabajadores y trabajadoras, en donde el 40% están bajo alguna modalidad de contratación y precarización, y donde todos los trabajadores en general del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, particularmente los de la planta permanente, no tienen una carrera administrativa que les permita ir avanzando en un nivel de escalafonamiento que vaya garantizándole mejores derechos, más vacaciones. Entonces, la pelea es por todas las formas de contratación y de precarización, y el mosaico realmente de la precarización es muy amplio, porque hay trabajadores tercerizados, trabajadores de una planta transitoria, y los trabajadores propios de la planta permanente no tienen acceso a una carrera, con lo cual la situación del empleo en la ciudad de Buenos Aires está en crisis. Y nosotros este año declaramos la emergencia en las políticas sociales y en la política de empleo por esta situación. ¿Cómo están los trabajadores y las trabajadoras y cómo están las políticas públicas en la ciudad? Bueno, muchísimas gracias. También los trabajadores. Soy Osvaldo Isurieta, soy delegado general de ATE en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Estamos acá en el acto de Correpi, bancando esta actividad de los compañeros y compañeras de la Correpi, porque entendemos que la pelea contra la represión del Estado es un aspecto más de la pelea que desarrollamos cotidianamente como trabajadores, por nuestras condiciones de laburo, por conseguir nuevas conquistas, porque cada vez que salimos a la calle sabemos que en algún momento u otro, si las luchas se profundizan y empiezan a generar las tensiones que muchas veces se generan en esas luchas, siempre la represión del Estado está ahí para defender a los empresarios, defender a las patronales, defender a los gobiernos e impedir que los laburantes obtengamos nuestra reivindicación. Así que participar del acto de la Correpi es protagonizar otro momento más de nuestra propia pelea como laburantes. ¿Y nos podés contar un poco cuál es la situación en el Ministerio de Trabajo? En el Ministerio tuvimos a inicio de año una cantidad importante de despidos, vimos desde el principio de año también una resistencia muy fuerte, una pelea para revertir esa medida de parte de la patronal, que no fue solo del Ministerio, sino que se dio en distintos organismos del Estado Nacional. Y hemos logrado reincorporaciones, seguramente no en la medida de lo que pretendíamos, pero sí hemos logrado reincorporaciones y seguimos enfrentando cotidianamente una política muy muy ofensiva de parte del gobierno macrista sobre nuestras condiciones de laburo. Sigue un fuerte retraso salarial, y la inflación ha carcomido y evaporado nuestro salario, no hemos ganado en estabilidad, seguimos peleando por lograr la estabilidad que tenemos que tener como empleado público y que los distintos gobiernos nunca han concedido, más allá de algunas medidas puntuales, y ahora nos preparamos para fin de año a la espera de dar respuesta eventualmente en el caso de que se den nuevamente despidos, que nadie puede descartar conociendo la patronal que tenemos, ¿no? Y conociendo cuáles son los planes del Ministerio de Modernización, que es el organismo del Estado Nacional que lleva adelante la política de ajuste sobre la administración pública. Sí, mientras se escuchaba, recordaba en esta misma plaza una de las movilizaciones más importantes que yo vi este año, que fue la del 24 de febrero. Hicimos muchas notas y el 100% de las notas, cuando preguntábamos cuál era la expectativa, eran todos trabajadores estatales, la mayoría, nos hablaba de la unidad. ¿Qué ocurre con eso? Es la unidad que necesitamos, la unidad para la lucha por nuestras reivindicaciones, para poder desarrollar planes de lucha que nos permitan frenar los ataques del gobierno nacional y también en muchos casos las administraciones provinciales. Lamentablemente esa unidad de acción para la lucha, por ejemplo del acto que señalaba y la movilización de casi 50.000 personas acá en Plaza de Mayo, después no pudo repetirse por una serie de disputas internas de las conducciones que impidieron e hicieron imposible nuevamente salir de conjunto a pelear por esas reivindicaciones, con lo cual sigue siendo una tarea pendiente y hay que, desde nuestro punto de vista, hay que empujar desde las bases para que los intereses de los trabajadores y las trabajadoras estatales se impongan por encima de esa disputa de muchas veces de aparato que van a contramano de las necesidades de los laburantes. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, seguimos. Radio Semilla, recién escuchamos a este compañero Hernán de Ministerio de Trabajo, Junta Interna del Ministerio de Trabajo Nación. ¿no? No es casual, pensaría uno que en un lugar así como la Plaza de Mayo y en la actividad de la Correpi hubieran además hubieran varios bastantes trabajadores estatales, ¿no? Porque este año les ha tocado pelear muchísimo y se la han visto negras. Sí. Y sobre todo a principios de año, ¿se acuerdan ustedes? Sí, pero... cómo ha sido y cómo han tenido que seguir peleando. Y no queríamos cortar este tema de, por un lado, Correpi, pero por el otro lado, de la presencia de trabajadores, porque esta mañana ocurrió, como decíamos antes, una permanencia en Desarrollo Social en La Plata. Los compañeros de ATESUR, en este caso, son los que se han estado moviendo, hicieron esa permanencia. Denuncia que hay persecución gremial, le trasladan a los delegados, le trasladan de lugar a los compañeros, justamente porque están dando una pelea. Además, justamente en el día de hoy, en el marco de lo que hemos conocido del acuerdo de UPCN con la Vidal, ¿no, Negrita? Sí. Impresionante. Hola, hola, sí, con Nora Kersia. Soy líder de una radio comunitaria, Radio Semilla. ¿Podés contarnos un poco qué es lo que está pasando? Sí, en este momento estamos en el Ministerio de Desarrollo Social, porque hace como un mes más o menos que venimos con un conflicto en el Centro de Menores de Lomas de Zamora, donde quieren trasladar a los compañeros con una situación totalmente absurda, donde los mismos escritos que ellos hacen plantean que lo que les molesta es que los compañeros se reúnen en asamblea, discutan y organicen entre todos cómo defender los derechos de los pibes y de los trabajadores. Claramente lo embarcamos en una situación de persecución sindical, obviamente, y bueno, hoy estamos acá movilizados exigiendo y planteando que no vamos a permitir ningún traslado. Son dos compañeros que quieren trasladar, uno a trabajar a Matanza y otro a Ayala. Así es. Y decino, Nora, ¿se ha acercado algún funcionario? No, hasta ahora nos subimos ahora al segundo piso a presentar una nota, nos dicen que no hay nadie. Bueno, nosotros nos vamos a quedar acá hasta que venga alguien a dar respuesta. Ya nos hemos reunido con Piranha Mina, que es la secretaria de Niñez, y bueno, no nos han dado respuestas, así que acá hoy nos vamos a quedar hasta irnos con la respuesta que necesitamos, que es que no van a trasladar a ninguno de los compañeros. Nora, si tenés unos minutos más, te querríamos preguntar también tu opinión acerca de la paritaria que se ha firmado con Vidal por parte de UPCN, que incluye a estatales. ¿Nos le podés contar un poco a nuestros amigos y oyentes de qué se trata eso? Sí, realmente nosotros rechazamos, bueno, ATE en el provincial rechazó, obviamente nosotros también, es un acuerdo paritario. Realmente vergonzoso, un 2,9% ahora, y lo peor de todo es que firmaron un acuerdo paritario donde incluyen 18% para todo el año que viene en tres cuotas. Bueno, la verdad que es lamentable. Nosotros sabemos que si bien ellos plantean que va a haber cláusula gatillo, que va a subir según la inflación, nosotros no le creemos nada, porque con esa misma condición habían cerrado la paritaria docente y sin embargo nunca cumplieron. Además de vergonzoso del aumento, imagínate que auxiliares de escuela, nosotros cobramos un sueldo de 8.500 pesos de bolsillo, tenemos un básico de 3.000, o sea que todo eso no sirve para nada. Y aparte de eso, ni siquiera nos aseguraron la continuidad de los 12.000 compañeros temporarios mensualizados auxiliares de la educación que están en la provincia y que no sabemos si van a cesar o no el 31 de diciembre. Bueno, muchísimas gracias, Nora, y si querés agregar algo, bienvenido. No, eso, nada más que, bueno, seguimos organizándonos y que Macri y Vidal no piensen que van a terminar el año lo más tranquilo. Por más acuerdo que firmen los gremios, nosotros los trabajadores vamos a seguir peleando en defensa de nuestros derechos y por nuestra dignidad. Bueno, muchísimas gracias y que tengan éxito en esta nueva medida de lucha. Bueno, muchas gracias a ustedes por comunicar. Una vergüenza. Es una vergüenza, como decía ella. Recordamos a los amigos y oyentes que estábamos charlando con Nora Kercia. Y además queríamos comunicar que ha llegado aquí al estudio María del Carmen. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Y bueno, casi ya buenas noches. Bueno, bueno. Pero llegaste. Más vale tarde que nunca, dice el refrán. Así, a escuchar y participar de las buenas noticias que tiene el programa Trabajadores. Sí, sobre todo, bueno, para informar. A veces no son demasiado buenas como las que acabamos de escuchar. Sí, pero al mismo tiempo, digamos, rescatamos los dos aspectos. Estaban ellos peleando una permanencia porque sus compañeros y delegados la repartición los quiere reubicar en otros lugares. Lo único bueno es que reaccionan, por lo menos. Pero el Estado, desastroso realmente. El Estado y el gremio, ¿no? Yo quería proponer el día de hoy, pero obviamente tenemos mucho material, es, uno dice, Macri lo hizo. Pero yo creo que habría que agregar, no lo está haciendo solo, sino es imposible, está negociando desde que subió con ingenieros. Esa es la negociación y el diálogo de lo que habla. Toda la burocracia sindical, alevosamente, que no sabemos hasta qué niveles, ¿no? Porque realmente... Ya ha pasado un año y no hemos tenido un paro siquiera, dado por la CGT. Todo está... La gente está en la calle, que son las bases, absolutamente las bases. Y está el gremio de ATE también, ha hecho paros y ha luchado, pero la CGT brilla por su ausencia. Sí, hay reparticiones y reparticiones. Pero bueno, les decíamos a todos estos compañeros que siguen peleando, a pesar de que muchos gremios están realmente... La palabra traición aquí no queda grande. No, para nada. No, no, pero más engancha. Alevosamente y mucha gente por abajo y la situación peor que hemos estado viviendo desde hace años, porque es alevoso el avance en todos los terrenos, ¿no? En todos los terrenos y no se están vendiendo, pero no hay otra y no hay en otra estas situaciones así se nota mucho más, se nota muchísimo porque están no jugando más, ¿sí? El papel que el precio que tienen, ¿no? Sí. ¿Qué les parece si nos vamos a relajar un poco con alguna música? Bueno, algo que sea un levante un poco el ánimo. Que levante el ánimo. A ver, ¿con qué nos sorprende David? Y el amigo Johnny. En apuros, futuros inseguros, futuro incierto, su niñez ha muerto como un cuento de nada, no ha pasado nada, los vientos soplan turbio, niños peones en su suburbio. En apuros, futuros inseguros, futuro incierto, su niñez ha muerto como un cuento de nada, no ha pasado nada, los vientos soplan turbio, niños peones en su suburbio. Nadie ha controlado en estos medios la adversidad. Si escuela no hay, no hay tampoco universidad. Sin cultura, enfrentar la vida es su realidad. Si escuela no hay, no hay tampoco universidad. El lugar en el futuro cualquiera será el postrero. Los dirigen peones llevados al matadero. Los espera una cuchilla despiadada y muy fina, aquella que se hace llamar la guillotina. Toma tu remo guerrero, salta la corriente y rema. Tormentoso es este río, el raudal es el sistema. Vuelve y juega, si bate sin estudio, sin cultura. Marginalidad es el lugar de la basura. Transformados, insensibilizados, influenciados. Para la guerra, se encuentra mal dotados. Parió al desequilibrio, al que se enfrentan, la lancha se volcó. Pocos en amén, los en apuros, futuros inseguros, futuro incierto, su niñez ha muerto como un cuento de nada, no ha pasado nada, los vientos soplan turbio, niños peones en suburbio. En apuros, futuros inseguros, futuro incierto, su niñez ha muerto como un cuento de nada, no ha pasado nada, los vientos soplan turbio, niños peones en suburbio. Claridad del chino, claridad del chamo que recibe los azotes del ático del amo, una cara muy feroz, un sello ofendido, involucrados por un orden indebido. Uno allá lo hicieron, a otro lo ignoraron. Con el tiempo, estos juntos se encontraron. Uno vendiendo vicio porque su parte fue en tramicio. Otros camioneros candón, está la barra como un cuento de un hada. No ha pasado nada, los vientos soplan siendo niños peones en suburbio. ¿Tenés problemas en tu trabajo? ¿Querés difundirlo? ¿Necesitas asesoramiento? Venite a la radio. Estamos en IMPA, Querandíes 4290, cuarto piso. Programa Trabajadores, todos los martes de 19:30 a 21:30. Era una linda música de los Beats, nos ponía sí. David, hermosa. Bueno, queríamos pasar a otro tema, aunque no nos alejamos mucho de lo gremial, no nos alejamos mucho de lo que teníamos que ver con la represión institucional, que es que en San Luis, como decíamos antes, en la madrugada del domingo al lunes, detuvieron a dos compañeras que hacen radio, en Radio La Bulla, es decir, de medio hermano. Y hablamos con una de estas compañeras, Noelia. ¿Qué les parece si escuchamos para que ella misma nos cuente qué es lo que pasó y las circunstancias, ¿no? Estamos en comunicación con Noelia de una radio comunitaria de San Luis, Radio La Bulla. Nos queríamos comunicar con ella porque hemos sabido que el domingo de madrugada fueron detenidas dos radialistas de esta radio precisamente, por consultar a la policía, la vía pública estaba reteniendo a unos chicos. ¿Qué nos puedes contar de eso y cómo fue esa situación? Sí, buenas tardes. Como está relatando, estábamos transitando en pleno centro de la ciudad de San Luis a las 6 de la mañana, nos dirigimos a un cajero de un banco a retirar dinero. Y frente a ese casero del banco estaban cuatro efectivos policiales requisando a un joven, pero bueno, la requisa incluyó golpes en su cabeza. Entonces, el joven estaba tranquilo, no se lo veía violento, no se lo veía bajo ninguna actitud extraña que mereciera reducirlo o mucho menos golpearlo, que no se debía hacer bajo ninguna circunstancia, ¿verdad? Entonces nos acercamos y le preguntamos al policía qué sucedía, por qué se lo golpeaba, automáticamente dejan de golpearlo y nos dicen, aléjense, no interfieren en el operativo policial, pero ¿por qué le pega? Y nos dicen, venimos siguiéndolo de 10 cuadras en contramano y ha robado. Bueno, muy bien, está bien, entonces que lo demoren, pero ¿por qué le pegan? Cuando empezamos, le dijimos varias veces así, nos dijeron que nos apartáramos porque interferíamos en la operación. Entonces le dijimos, bueno, muy bien, y nos retiramos porque nos decían con mucha vehemencia, nos retiramos y nos pusimos al frente, en la vereda del frente, y se nos acercan los dos efectivos o tres y nos dicen, aléjense y del lugar, no, porque interfieren, y ahí de nuevo, no estamos interfiriendo, estamos solamente observando, es que hay un perímetro y ustedes interfieren, bueno, indíquenos cuál es el perímetro, así observamos desde el perímetro el operativo. No, y van a tener que ser testigos. No, testigos del hecho no queremos ser, simplemente queremos observar lo que sucede. ¿Es obligación ser testigos? No es obligación, le dijimos. Entonces allí quedan detenidas, quedan demoradas y nos pidieron los DNI y bueno, y ahí quedamos demoradas, no nos dejaron ir y llamaron efectivos femeninos, eran 6 policías para esta situación, con 2 mujeres y un joven allí en la vía pública a plena luz del día. Así arrancó el hecho. ¿Y cuánto tiempo estuvieron ustedes detenidas? Estuvimos, la calidad fue demorada 12 horas. Llegamos a la comisaría, no nos dejaban hacer un llamado, no nos decían que no era un derecho, que estábamos delirando, y ahí empezaban esas descalificaciones que también los varones hacen a las mujeres, alteradas, delirantes, locas, todo el tiempo. todo el tiempo amenazándonos, amedrentándonos, y no nos permitían el llamado que sabemos que corresponde, que es un derecho de cualquier demorado o detenido. Frente a la insistencia empezamos a levantar la voz, a ponernos de un poquito con más vehemencia, a pedir que nos dejaran porque nos querían hacer llevar a un hospital donde el procedimiento es normal de rutina, donde te revisa un policía, para un médico, para ver si tenés golpes y demás al ingresar a la comisaría. Y dijimos que nos iban a tener que llevar a la rastra si no nos permitían el llamado que nos correspondía. Frente a esa insistencia nos dejaron hacer el llamado. Irregularidades todo el tiempo, desde un teléfono personal de un policía que sacó de su bolsillo, bueno, llámalo del mío. Llamamos a un familiar y llamamos a un compañero que ha sido de Radio La Bude, que ahora pertenece a un gremio de la universidad. Entonces automáticamente él accionó los mecanismos pertinentes con el abogado de más y fueron a la comisaría, avisaron a organismos de base, a distintos personas vinculadas a los derechos humanos y demás que fueron a la comisaría, y el trato cambió, de no dejarnos tomar ni agua, empezaron a hablarnos amorosamente, a dejarnos tomar agua, hasta mate nos dieron, porque ya nuestra calidad había sido modificada. Pero bueno. Y contanos, sí. ¿Cómo es posible que haya tardado tanto esa detención, 12 horas? ¿Cuál es la justificación? Sí, la verdad es que la justificación es que, bueno, frente a esta situación nosotros consideramos, lo que pasa es que, por ejemplo, en un momento nos querían tomar testimonio y le preguntábamos cuando nos sentaban en una oficina y íbamos de una a la otra como si fuéramos objetos, le preguntamos, bueno, ¿y por qué razón estamos demoradas? Pero cállese, déme su testimonio. Bueno, sí, vamos a ver el testimonio. Pero cuando nos indique, señor policía, por qué razón estamos demorados. Entonces, como insistíamos tanto en que necesitábamos saber cuál era la razón, la adecuación, la causa, lo que fuere, entonces, bueno, cállense, nos llevaban a otra oficina y así íbamos y veníamos sin que nos tomaran el testimonio porque no nos decían la causa, entonces nosotros no hablábamos. Después, en un momento viene dos efectivos de toxicomanía o no sé de qué área, a hacernos el test de alcoholemia, al que nos negamos porque andábamos caminando. No estábamos ebrias, ni estábamos tiradas en la calle. Así que todas situaciones de irregularidad tremenda, constantemente todo irregular. Estábamos sentadas y se nos acercaban amistosamente cuando ya se calmaron a preguntarnos si militábamos en partidos de izquierda, si íbamos a marcha, si éramos periodistas. Situaciones que no pueden darse porque nosotros estamos en calidad de morada y eso lo tenemos que dar en respecto en un testimonio o en donde corresponde un ámbito formal. Así que es todo el tiempo situaciones de ese tipo. En un momento nos dicen, van a quedar demoradas, van a dormir acá, nos decían en las primeras horas cuando todavía no se habían presentado las distintas organizaciones y los demás compañeros que nos fueron a asistir. O sea que todo el tiempo situaciones de abuso de autoridad, de persecución ideológica, una situación lamentable donde los derechos humanos fueron pasados por el piso, trapeados. Y contanos, Noelia, ¿cuál fue la respuesta y la solidaridad de otras organizaciones? Sí, bueno, sí, yo creo que nosotros consideramos bueno, que por eso... Bueno, ahí estábamos hablando con esta compañera Noelia de Radio La Bulla, que nos contó detalladamente lo que pasó, ¿no? Bastante siniestro. Y la conclusión es que rápidamente cuando ocurren estas cosas hay que rodearlas de solidaridad, hay que ir a buscarlas si no viene enseguida para que, bueno, para poder parar esa mano, ¿no? Sí, a propósito, estoy recordando, ayer, antes de ayer, estaba en una estación de tren en el Gran Buenos Aires y antes de entrar a la estación, un policía le paró a una persona para pedirle documentos. Yo no me di cuenta muy bien lo que era, porque dijo, no, este es un momento, por favor, y el tipo, el que le pidieron documentos, medio fastidiado. Después una chica que venía atrás mío, me dice, pero esto es legal, porque estaba indignada. Ella había escuchado, digamos, yo no llegué a darme cuenta, después uní, y así que se ve que son como cosas de rutina que están ocurriendo. Que están ocurriendo. En este caso, bueno, era un cana solo, bastante correcto, pero el hecho que están pidiendo documentos como si eso sirviera para algo, porque realmente era un trabajador que venía, era ostensiblemente un trabajador, digamos, hacemos portación de apellido al revés, de facha al revés. Venía de con sus cosas de trabajo en el bolso, ¿no? Este, así que bueno, están evidentemente, vamos a ser testigos o vamos a ser protagonistas de algún hecho así. Y creo que sí, que hay que empezar a tener una actitud, ponerse de acuerdo. Así es, con eso terminaba esta compañera, que entre las organizaciones iban a empezar a charlar cómo responder y, claro, porque individualmente es un riesgo, sí, sin duda, sobre todo para los jóvenes, porque esta chica decía, ¿qué hago? ¿Me niego o no me niego? Bueno, ahí se suscitó un intercambio con otro muchacho que había, ¿no? Porque es esto, si individualmente o solos, o depende del momento, el lugar, la hora, creo que varían las condiciones, entonces es diferente si uno tiene una actitud que grupos, organizaciones hacen público, ¿no? O de alguna manera se encara colectivamente esto. Así es. Y por último, habíamos prometido seguir con nuestra lectura, ¿no, Negra? Sí. Así es que, ¿qué te parece si seguimos con la lectura? Bueno, con eso... Recordamos que todos los programas estamos Negra nos lee un día de lo que fue la huelga, el sesentazo, que está plasmado en un libro de Santiago Menconi. Bueno, habíamos leído ya la primera jornada de lucha. Sí, este es el jueves 25, el que hoy vamos a leer. A las 0 horas del jueves, los empapelados sobre los colectivos habían cambiado la consigna. Ya no llamaban a luchar por el aumento, ahora invitaban al pasajero a viajar gratis. Para poder garantizar la medida y que no sea boicoteada por los carneros, tuvimos que establecer guardias. El activismo de la 60 está acostumbrado a este tipo de sacrificios. No sería la primera vez que abandonaban el calor de la cama para ir a militar al frío de la calle. Cada vez que algún chofer afín a la empresa salía a manejar, era acompañado por un referente de la agrupación que lo guiaba en el recorrido. Por supuesto, no todos aceptaban la compañía y cada tanto alguno que otro cobraba boletos. Mientras los colectivos iban saliendo, los compañeros los esperaban en la puerta para pegarles el afiche y darles ánimo. Es oportuno aclarar que el método de persuasión para con los choferes que se negaban a participar de las medidas siempre fue el diálogo. Sin embargo, el presidente de la 60, Marcelo Pasciuto, salió a decir por los medios que el cuerpo de delegados tomaba de rehén a los trabajadores que no estaban de acuerdo con su política. Nada más ajeno a la realidad. En la 60 los carneros son una minoría en relación al activismo. El boicot que ellos podían llevar adelante no alteraba el éxito de nuestra medida. A media mañana el acatamiento era masivo. Los compañeros del turno noche, los denominados cañeros, traían excelentes noticias de la actividad. Los pasajeros subían directamente sin pagar pasajes y los inspectores no daban abasto para controlar a los choferes. En cada parada los activistas los abordaban haciendo asambleas. Si algún chancho lograba escaparse, era seguido en moto hacia la parada que pretendía controlar. Todo estaba bajo control. En las puertas del Kentucky de Estación Pacífico, un grupo de 4 choferes hacía agitación con los volantes en la mano, mientras las cámaras de la televisión filmaban los hechos. Otro grupo, bastante numeroso, fue a cubrir las paradas del servicio semirrápido, donde suelen trabajar los acomodados por la patronal. Allí también fueron cubiertos por los medios. La actividad estaba siendo exitosa. La prensa gráfica también tomó nota de nuestra actividad. La agencia Telam reprodujo el mail casi a la totalidad en su página web, donde se podía leer, comillas, a través de un comunicado, el cuerpo de delegados y los trabajadores de la línea 60 informaron tras una asamblea el inicio del no cobro de boleto por tiempo indeterminado. Gracias a la difusión, logramos que los pasajeros conozcan la medida antes de leer nuestros carteles. De hecho, jugaron un rol activo en el no cobro, siendo ellos los que increpaban a los choferes que pretendían cobrarles. Como relata el chofer Guillermo Moyano. La gente lo apoyaba, estaban contentos, porque el reclamo era doble. Luchábamos por lo nuestro y por ellos, denunciando el mal servicio. En las asambleas, arriba de los colectivos, los pasajeros se solidarizaban y nos agradecían por no dejarlos de a pie. Con un clima de lucha y un frío que calaba los huesos, terminamos el primer día del no cobro con un balance excelente. La repercusión fue mayor a la esperada y la patronal estaba molesta. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Seguimos entonces con la 60, ¿no es cierto? Sí. Porque hay otra noticia en el Facebook nueva. Ayer Néstor Marcolini, uno de los delegados de la línea 60, puso un aviso bastante importante, que bueno, se logró la reincorporación definitiva de un trabajador, Héctor Lema, que bueno, duró bastante tiempo el juicio este, pero finalmente el despido del trabajador Lema dice es parte del intento que tuvo el monopolio Dota contra la organización sindical. Pero bueno, que lleguemos a esta instancia del juicio largos años después, porque indica que la patronal no afloja en su propósito. Los trabajadores de la 60 entonces dice que son un sector que es de los que más ha luchado en el país, y también habla de la huelga que la compañera estaba diciendo de 42 días en el 2015. Así que la reincorporación de Héctor Lema es parte de esta larga lucha. Y bueno, después de esto, a su vez, habla también del compañero que falleció este año en su trabajo, en la línea 60, David Ramallo. Y dice que el crimen del trabajador de la 60, las responsabilidades comienzan con la patronal de Dota, pero no se detienen ahí, porque el gobierno de la ciudad habilitó la cabecera y están involucrados los organismos del Estado. Pero además hay una responsabilidad política del propio gobierno. Sabían de esta situación a partir de denuncias realizadas por los delegados tanto del Ministerio de Trabajo, que está a Triaca, como el del Transporte, que está a Dietrich. Y la lucha debe apuntar a esta cadena de responsabilidades. A su vez, se empieza a conocer ahora, a partir de la lucha de los trabajadores y familiares por justicia, que son más de 400 trabajadores los que mueren cada año producto de estos verdaderos crímenes sociales. Y bueno, se explica esto como por la superexplotación a que están obligados los trabajadores y el afán de los empresarios para obtener las máximas ganancias a una costa de la vida de los trabajadores, que son considerados un repuesto descartable, es decir, que estos crímenes sociales están vinculados directamente al régimen de explotación capitalista. Y también, entonces, está esto denuncia la, el pacto que se hizo la semana pasada con la CGT, modificando la ley de ART, según la cual el ministro Triaca dice que se reduce la litigiosidad. Es decir, que los trabajadores que cobren la indemnización del ART no pueden hacer acción social, acción judicial, y de esta forma defender, se defienden las ganancias empresarias. Que no solo se hace durante este gobierno, sino que hubo un proyecto de iguales características en 2012. Pero ahora lo han renovado. Para con, que otras, con otras modificaciones. Claro. Otras nuevas. Así que bueno. Y a su vez, esta lucha por David Ramallo se ha ampliado, porque ha unido a familias y trabajadores que están padeciendo la misma situación y también buscan justicia. Con lo cual, ha sumado apoyo de sindicatos, comisiones internas, organizaciones sociales, políticas y etcétera. Así que bueno, dentro de lo malo de la muerte del compañero Ramallo, lo positivo es que esta lucha de los trabajadores de la 60 por justicia por su compañero ha servido para también a unirse, que se unan otras familias de trabajadores que también han padecido problemas similares. Y bueno, y encima se han unido a las organizaciones sociales, es decir, que se está tomando color esta lucha, digamos. Y lo bueno que el otro compañero, que había sido despedido tras el largo juicio y todo eso, el Héctor Lema, bueno, ha sido reincorporado. Héctor Lema, definitivamente, entonces, adentro de la 60. Así que bueno. Bueno, nos encanta terminar con una buena noticia. Las buenas noticias que a Milán le encantan. Buenas al final. Es increíble, son las 9:30 ya, estimadas. Sí. Y tenemos otro comentario de un compañero que vamos a dejar para la semana que viene, que les parece, de un amigo nuestro, trabajador de ANSES, el estimado Rubén, que le mandamos desde acá abrazo grande. Muy bien. Y que nos había hecho un comentario, además, muy... Siempre muy jugoso, ¿no? Los comentarios y los de él. Muy jugoso. Y él, digamos, agregaba una situación muy, digamos, realista. Están atendiendo el doble de personas en ANSES que antes. Y con esa angustia que hay, terminan hechos... Me imagino. a los trabajadores del ANSES. Así que eso lo vamos a dejar y le vamos a dar su tiempito en la semana que viene. En el próximo programa. Bueno, entonces nos vamos. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Y, por supuesto, nos vamos con una recomendación para el 8, ¿no? Claro, porque las madres, al menos las que yo sé, la línea fundadora, va a estar en la plaza desde las 12 hasta las 20 horas. Marcha de la Resistencia. En la Marcha de la Resistencia. Y la Asociación Madres de Plaza de Mayo creo que va a seguir después hasta el otro día. Así que, bueno... bueno, convocamos a todos, ahí. A todos a la plaza allí y por supuesto que iremos con nuestras herramientas de trabajo para seguir con después traerles a nuestros amigos y oyentes los testimonios de lo que allí vimos, ¿no? Nos vamos y esto hasta ha sido todo por el día de hoy. Será hasta el martes que viene en el mismo lugar y a la misma hora. Trabajar al futuro y a ser también.